Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Radio Rosco, un día más, aquí estamos, siempre lo que tienen los programas en directo, llegando a última hora, preparando, eso sí, con tiempo las cosas, pero bueno, llegando a última hora. Pues eso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lunes de 6 a 7 de la tarde, Radio Rosco, un programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y venga, os voy a daros el teléfono de intervenciones en directo, que ahora ya lo tenemos todo el tema de las llamadas telefónicas. Un momento, ya tenemos el primer Pepito Gruñón que quiere intervenir sin que le demos pie. ¿Qué pasa, amigo Mercader? Preséntate primero. Muy buenas. Muy buenas. Ramiro, lunes 9. Sí. Te has olvidado el 9. Bueno, ya sí, por eso me gusta tener invitados que están en todo. ¿Y sabes en el mes que estamos? Sí, me gusta poner los meses en números romanos, X1, es decir, 11. ¿Vale? Muy bien. Es así. No sé, aún tengo los tiempos del colegio muy... que aprobamos en el colegio, el primero de bachiller. Muy interiorizados. Pues bueno, vamos a presentar también al otro compañero que hoy nos ayuda a hacer el programa. Godoy, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, acércate más al micro, Godoy, que tú tienes tendencia Eso, a no acercarte. Pues bueno, iba a dar el teléfono de intervención en directo antes de que Pepito Grillo quisiera decir alguna cosa de las suyas. Y es el siguiente, 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. La semana pasada no era mi incapacidad técnica la que no nos permitía pasar llamadas en directo, sino es que no funcionaba bien el aparato de pasar llamadas en directo. Ya sabéis que esto es una radio libre que está dentro de un colectivo que se llama Contrabanda, que emitimos desde las ondas libres de los 91,4 de la FM y que, como somos así de buena gente y porque creemos que tienen que ser así las cosas, nosotros no tenemos encargados de hacer las cosas, sino que utilizamos una palabra muy bonita que se llama autogestión y autoorganización para arreglarnos las cosas, para poder eso, conseguir que este programa, este y todos los que forman el colectivo de Contrabanda, salga pues todos los días del año a todas horas. No pueden con nosotros ni nosotras. Bueno, pues venga, vamos a darle caña al tema. Ya sabéis que luego este programa se puede escuchar a través de los afiliados y afiliadas de CGT. Tienen la primicia de escucharlo ellos y ellas primero, y luego lo ponemos en nuestro web, en nuestra página web de cgtbus.es. Y empezamos ya pues con temática. La semana pasada teníamos asamblea de trabajadores y trabajadoras de metro, y la asamblea era para hablar del convenio de metro y decir que la asamblea la había convocado todo el comité en pleno de empresa de metro, y que también utilizaron el mismo local que utilizamos nosotros y nosotras, que fue el Casinedo Stafran. Y bueno, consiguieron llenarlo algo más que nosotros, ¿no, Mercader? Algo bastante más. Bueno, algo más. Va, no nos pongamos a inflarnos. Yo estuve en la asamblea de la mañana. Ellos convocaron asamblea mañana y tarde. Y por la mañana sí, como mínimo, no sé, posiblemente... no sé, si nosotros seamos 400, por allí habrían 500 o 500 y pico. Y por la tarde no fue tanto, pero también se llenó bastante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la plantilla de Metro parece que está reaccionando, que están reaccionando rápido. Pensar que Metro están negociando convenio desde hace nada, al contrario de nosotros, que llevamos ya casi un año negociando. Y bueno, para mí, que estuve allí, me parece muy bien cómo han empezado. Allí Comisiones y UGT no les da miedo convocar asambleas. Sabéis que en autobuses le tienen un pánico terrible a esto de las asambleas. Están con el tema del referéndum. Y bueno, la mesa estaban todos los sindicatos. Había una pancarta grandiosa que en el primer y segundo punto coincidían con lo que aprobamos la asamblea de autobuses, que era contra la precariedad laboral y contra la congelación salarial, ¿no? Las intervenciones todas fueron en esa línea y la gente habló mucho en la asamblea. El tema de la precariedad yo creo que fue uno de los puntos más importantes, junto, como digo, el tema de recuperar el poder adquisitivo. Hay una propuesta, para mí, novedosa, que está muy bien. En autobuses la tuvimos hace bastantes años, que es que están pidiendo un aumento lineal. Creo que eran 150 euros al mes. ¿Lineal por qué? Porque es la manera de reducir las diferencias de salarios entre los que más ganan y los que menos cobran. Y bueno, se vio un ambiente, yo creo que de lucha, un ambiente de que se quiere aprovechar la situación para arreglar el tema de la precariedad. En metro, si en autobuses estamos mal, en metro es mal al cuadrado. La precariedad ahí todavía es más fuerte que en autobuses, mucho más fuerte. Y me dieron muy buenas sensaciones esa asamblea. Sí, porque bueno, si la asamblea es participativa, la gente expresa y consiguen llegar a un acuerdo y presentar una plataforma. Y bueno, y también algo, lo más novedoso es que ninguno de los representantes de comisiones, UGT y de los otros sindicatos tiene miedo a las asambleas, ¿no? Es novedoso, que... novedoso igual para digamos las secciones sindicales de UGT, comisiones y el CIT aquí en nuestra empresa. Es que tendría que ser así, ¿no? ¿Qué miedo vamos a tener a los trabajadores? En una asamblea cada uno expresa lo que crea que tiene que expresar y ya está, y la mayoría decide. No sé. También en el ambiente, ya te digo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor serían hasta 600 personas. Es que estaba lleno a rebosar, se les hizo pequeño el local. Había un ambiente de lucha y nadie se ocultaba de hablar de movilizaciones, si se hablaba en el mes de febrero, de marzo, si en caso de que no avanzaran, ¿no?, las negociaciones. Es algo que a mí me parece normal, que las plantillas, cuando están negociando un convenio, pues tienen una herramienta que es, oye, si la empresa no hace caso a nuestras reivindicaciones, y nuestras reivindicaciones son justas y asumibles, ¿por qué no nos vamos a movilizar? Es que me llamó la atención porque en autobuses hay toda una campaña contra la movilización, contra la asamblea, quitándonos aquellas herramientas que se han demostrado, ya llevamos más de un siglo de historia obrera, de que han sido nuestras mejores herramientas siempre. Ha sido como hemos conseguido ir avanzando. Y ahora parece que hay una campaña en autobuses, bueno, no solo en autobuses, en varios sitios más, también los mismos sindicatos lo hacen. Hay un miedo, un pánico a la movilización, con argumentos tan peregrinos de que quién me va a pagar la hipoteca, quién me va a pagar no sé qué, cuando los obreros siempre hemos tirado de eso, y también los obreros hemos sabido ser inteligentes y no estiramos más la manga que el brazo, que no sé, por ejemplo, el último paro que hicimos nosotros, ¿qué le costó al compañero que le descontarían más horas? ¿60 euros? ¿50? No creo ni que llegara ni a eso por día. ¿Realmente es un motivo para no ir a una asamblea? No lo es. Y afortunadamente, pues mucha gente en autobuses vio que había que estar ahí. Bueno, sabéis que nosotros vamos a repetir, vamos a hacer otra asamblea en el mes de diciembre. Está por decidir qué día será. Vamos, creemos que Comisiones y UGT y naturalmente así tampoco van a secundar esa asamblea. Tenemos un presidente del comité de empresa, es que ni convoca comités de empresa. ¿Cuántos meses hace que no hacemos un comité? Pues mucho antes del verano. Me acuerdo que cuando, para mayo o junio, cuando yo era presidente del comité de empresa, me criticaron una vez porque me salté un mes sin convocar el comité. No sé, hubo algo y no lo convoqué. Pero todos los meses, tal como manda el reglamento del comité, se convocaba comité de empresa. Ahora es que ya ni eso, ¿no? Y tenemos un presidente del comité de empresa que siempre dice que él cree en el comité de empresa. Y bueno, ni se convoca en comité. Sí, pero bueno, a mí ahora me viene a la cabeza el otro día estuve escuchando al secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cuál de ellos? ¿El estatal? O no, el de Cataluña, gallego. ¿No has dicho que el de Cataluña es gallego? Gallego de nombre, de apellido, perdona. Y se le llena la boca ahora, la última vez que lo oí, hablaba que no estaban de acuerdo con el tema de la precarización laboral. Pero bueno, vamos a ver. No estamos de acuerdo con la precarización laboral y nos introducen dentro de nuestra empresa el tema de los contratos precarios, de la gente de fines de semana que trabajan un mes en metro, lo llevan soportando durante un montón de tiempo, y nada de nada, nadie dice nada. O sea, el problema suyo es que todo se queda en un discurso vacío que no lleva a ninguna parte. Es un discurso sin contenido, que está bien de cara a las entrevistas o a cualquier tipo de manifestaciones públicas. No manifestaciones en la calle, sino manifestaciones de hablar, pero que luego la realidad, vas viendo que la realidad es muy tozuda y les está dando siempre esa realidad en el morro. Porque por mucho que digan que están en contra de la contratación precaria, en nuestra empresa, recuerdo que aplaudieron en el comité de empresa cuando la empresa empezó a introducir los contratos de fines de semana y todo el tema. O sea que sí, una cosa es el discursito y otra cosa es, bueno, la realidad. Sí, claro. Y es un tema que hay que recordar. Hay que acordarse que fue en una paritaria donde la empresa lo propuso, lo de las contrataciones precarias, que hablaba que quería incluso, que a este paso lo va a conseguir, entre un 15 y un 20% de la plantilla contratada, especialmente conductores contratadas de esta manera. Uh-huh. Y los únicos que nos pusimos en contra y que incluso hemos puesto una denuncia fuimos CGT. El resto les pareció bien. Sí, no, les ya parece, digo, bien que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Sí, con el argumento de que, bueno, es trabajo, ¿no? Aunque sea un trabajo precario y de baja calidad, es trabajo, ¿no? Sí, sí, a todos estos trabajadores que han, compañeros que han entrado así, les han vendido la moto. No, no te preocupes, si esto es cuestión de 5 o 6 meses. Supongo que sería lo mismo que les estarían diciendo a los compañeros del metro, y hay algunos que llevan ya 7 años. Sí. Hasta que ahora ya todo el mundo parece ser que se ha hartado y ha dicho, oye, esto sí, o lo acabamos por la fuerza y o con la movilización, o aquí no hay nada que rascar. Sí, y además yo creo que, por ejemplo, hablando del Comité de Empresa Mercader, lo que le podíamos decir al Comité de Empresa cuando, o pedir nosotros ya directamente una reunión del Comité de Empresa, es que el Comité de Empresa, no el presidente salga en una radio o en una tele diciendo algo sobre el tranvía, sino que sea el mismo Comité de Empresa el que por fin haga un manifiesto, haga un comunicado o se reúna para hablar del tema de la privatización del transporte público en Barcelona. Porque vamos viendo que van pasando los días, y bueno, sí, sale Urbano en las teles hablando de buses eléctricos, pero como comité de empresa de autobuses, creo que hasta ahora no ha habido ningún tipo de acuerdo, ni de nada de nada, ¿no? Nada, en la línea, ellos sí están en la línea. El comité de empresa de autobuses no existe. Pero existe. Si ellos dicen que es lo mejor de este mundo mundial. Pues no existe, no hace ningún trabajo, no se reúne. Eso sí, gastamos, ahí también estamos nosotros, gastamos horas como delegados. Y algunos, aparte de gastar horas de delegados, gastan horas de vete a saber tú de dónde salen. No existe. La prueba está, es que hemos tenido que realizar una plataforma en la Asamblea. Uh-huh. Ha sido imposible hacer una plataforma en el Comité de Empresa. Y ahora les vamos ganando. Ahora como mínimo tenemos una plataforma votada por unos 400 compañeros contra una plataforma que han hecho entre 3 o 4, me imagino, que bueno, la habrán secundado. ¿Cuántos delegados tienen entre comisiones y UGT? 16, 17. O sea, somos, por un lado, 17 contra 400. Pero, por otro lado, la plataforma que se aprobó en la Asamblea no se ha abandonado en ningún punto, y ahora entraremos a hablar de cómo van las negociaciones de convenio, porque de la plataforma esta hecha por la mayoría sindical es que ya se han olvidado de todos sus puntos. Sí. Ahora están discutiendo los puntos que ha planteado la empresa. Es que es muy curioso, ¿no? Es lo que llevan meses ya pidiendo a la empresa, que por favor les presente algo. Entonces, ¿para qué hacen una plataforma? Bueno, supone que para quedar bien. Solo un dato. Hubo una discusión muy grande cuando empezábamos a negociar convenios, que si había que pedir los IPCs, que o era lo que pedíamos sí, nosotros. Sí, me acuerdo que uno de ellos nos llamó que ellos no eran tontos, que por eso pedían el PIB, porque el PIB iba al alza. Y entonces ellos piden el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, la previsión del Producto Interior Bruto. Eso era el 3 y pico%, ¿no? Nosotros sí, dijimos, hoy mismo has dicho que acabarán el 3,2 o 3,3. Bueno, pues están pidiendo el 3,2 o el 3,3. Pedían al principio. Ahora ya, en la última acta, pedían mantenimiento del poder adquisitivo. Guay. Es fantástico. Bueno, pero, y eso lo dijo Arias, ¿no? Y digo, bueno, y ¿dónde te has reunido para cambiar de opinión? ¿O te lo ha dicho una chamba? Han hecho un referéndum entre ellos 17. Bueno, Barrios, que se dio cuenta del error, a propuesta nuestro, pues hizo modificar aquella manifestación de Arias y ya fue recuperación. Ya en vez de decir mantenimiento, dijo recuperación. No, mantenimiento. ¿Y cuál era la otra palabra? no sé, ahora no... Me hizo mucha gracia, lo diré luego, seguro que me vendrá vale, a la cabeza. Bueno, pues para darte tiempo de que todas tus neuronas se junten y consigan encontrar esa palabra, y como homenaje y nuestro pequeño granito de arena a los actos que tuvieron en Madrid este sábado pasado, esas manifestaciones multitudinarias contra cualquier tipo de violencia machista, vamos a poner una cancioncita de un grupo que ya con su nombre me gusta muchísimo, que es un grupo con una voz femenina que se llama Los Electroduendes. Ay, ¿no suenan? Sí, sí, sí, Los Electroduendes, que saca el nombre pues del famoso programa de la tele de La Bola de Cristal. Pero bueno, ellos siguen llamándose así, siguen llamándose así, Electroduendes. Y es una cancioncita que se la dedicamos a todos estos que hablan mucho, pero luego no hacen nada. Y se les va toda la fuerza con el tema de los grandes programas. Va, salgo a la calle. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me ahogo en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber. Intentando escapar del camino marcado, voy peleando. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado, voy peleando. Algo más, total. ahí está. No me gusta decir, ahí está, espérate que te suba al canal, canalla. Abre micros. Abre micros, algo va a explotar y no sabemos dónde. Si en el Parlament, en la mesa negociadora del convenio, en las imprentas de los diarios, en los juzgados. Mirad, sí que tenemos temas hoy, ¿verdad? Bueno. Pues rebosando. Venga, ya que hemos hablado de juzgados, vamos a entrar con el rollo de la jurídica. Bueno, nos tenemos próximo... bien cogidos. Oye, ¿de dónde sacamos tanto dinero para tanto juicio? No sé. Bueno, no sé. Vamos a tener que sacar más. ¿No? Vamos a tener que sacar más. Recordar que ahora pasaremos una hucha para recuperar algo. Exacto. No, muy bien, Godoy. Recordar que vamos a... Tenemos suerte de que tenemos muchos abogados amigos, sí, que trabajan gratis, porque si no... Que les hace esta ilusión poner estas querellas. Claro, es que como lo ganamos todo... Niños. Eso es. Bueno, vamos a hemos introducido el tema de las huchas, los abogados, ya lo hablábamos la semana pasada y la anterior, creo. Y lo volveremos a hablar. Exacto, que hemos editado unos magníficos calendarios. Que nadie ha visto todavía. Todavía. Pero no los ha visto en papel. No, pero los puede haber visto, se lo puede descargar cada uno dentro de la página web. CGT Bus. Hay un apartado que pone calendarios y cada uno se puede descargar se el suyo. Pestaña. Vale, pestaña, es que pestaña me suena a muy mal. Dirac, pestaña. Se dice, clica la pestaña. Clica la pestaña. Va, no me desconcentres. Venga. Y se abren los calendarios. Exacto, no me desconcentres. Hemos hecho unos calendarios que a partir del día 19 de este mes los empezaremos a repartir por las cocheras y os pediremos, pues eso, con una huchita, como si fuéramos de la Cruz Roja o alguien que... Un donativo para pagar pues un juicio que tenemos ahí pendiente, ¿verdad, Godoy? Sí, es la querella interpuesta por el tráfico de influencias y que el próximo día 16, quiero recordar, a las 9:30 de la mañana, estamos citados en el juzgado de instrucción número 24 para ratificarnos en la querella. Eso quiere decir que ha sido admitida... a trámite y allí pues... Ha sido admitido a trámite. Sí, Dios, lo que vamos es para ratificarnos en que todo Dios, lo que estamos allí... Qué miedo, vamos a ganar otra vez. Y darle poderes ya al procurador para que cualquier notificación que tenga que hacer el juzgado sea a través del procurador, porque en este caso tenemos que llevar al procurador... Sí, es un pastón, va a subir más de 4.000 euros y por eso... Más. Más, bastante más, ¿no? Entonces, por eso, pues vamos a pedir la colaboración de todos los compañeros y compañeras que se sientan discriminados, insultados, cualquier adjetivo vale, ¿no? Por lo que está pasando. Os recordamos lo que se denuncia. Brevemente, ¿eh? Muy brevemente. Ya sabéis que yo me enrollo mucho, pero cuando Ramiro me dice brevemente... Los compañeros del metro se dieron cuenta de que habían entrado tres familiares directos de sindicalistas de autobuses, llevaron el tema a Inspección de Trabajo y Inspección de Trabajo les ha dado la razón. Inspección de Trabajo dice que ha habido tongo, que no se han hecho las cosas como está marcado en el convenio de metro y a raíz de eso ha abierto un expediente sancionador contra la dirección de TMB. Nosotros, naturalmente, con eso no nos conformamos, creemos que la empresa busca algo más con eso de que les metan familiares de gente que está negociando el convenio, que se lo metan directamente en el metro. Y estamos querellándonos. Si la noticia que nos da Godoy es estupenda, se acepta la querella, pues vamos a ir a juicio. Uh-huh. Y bueno, tardará lo que tardará y ya veremos si la empresa lo ha hecho como lo tenía que hacer o hay algo... Hay tongo, como dice la Inspección de Trabajo. Sí, esa es una de las cosas que tenemos por ahí. Y sí, otra. Había que decir que hoy también, el jueves, estuvimos con una periodista del País. Le estuvimos informando sobre cómo está el convenio, sobre las mutuas privadas que la empresa intenta colocarnos. Y ya de paso le informamos también sobre el tráfico de influencias. Y le pasemos la querella. Y se ve que esta mañana allí en Zona Franca, ya en el edificio, se ha armado algo de revuelo. Porque la periodista, para contrarrestar la información, que lógicamente, no fuera solamente de una parte, como es lógico, ha estado llamando al edificio. Y creo que también ha llamado a... Sí, ha intentado localizar a uno de los... Creo que también. ...sindicalistas. Sí. Sobre las 4 todavía no le habían devuelto la llamada, o sea que se estará pensando. Se lo estará pensando lo que tiene que decir, o si vale la pena o no sabe lo que tiene que decir. Pues igual es que quiere ir a Sálvame primero y decirlo allí. A decirle a la periodista lo que dijo por ahí, que no, es que, vamos a decirlo así, su familiar era el más listo. Sí, que han entrado los inteligentes. No sé, y bueno, sí. La periodista se ve que estaba pendiente de que esta tarde, como tal, como TMB o como TV, le respondieran. Ajá. Bueno, pues si ella quería hablar con la interesada, pero se ve que han decidido que la interesada directamente no hablaba. Bueno, pues que llame la también. La interesada es la que denunciamos. Sí, la señora Concha Pardo. Uh-huh. Bien, pues nada, como veis, la prensa se está empezando a interesar por lo que está pasando, no solo en autobuses, en TMB. El otro día salían 4 páginas en La Directa también. Sí, en el semanario La Directa. Hablando del tranvía, de ese tema que Ramiro nos prohíbe hablar en esta emisora. Pero afortunadamente hay otros medios de comunicación de que sí que nos dejan hablar. Y 4 páginas. 4 páginas. Me parece que no les ha gustado nada a una gente que están ahí en la PTP. Ah. En la plataforma. Bueno, lo que yo puedo decir es que hay varios kioscos en Ramblas, donde yo sé que distribuye La Directa y tal. Y esta mañana me he dado una vueltecita antes de ir a currar. Y se han agotado, o sea que qué bendito eres, el número está teniendo especial repercusión. No, ha sido el Pau Noi, que le ha dicho a sus chicos, oye, ir a comprar todos La Directa, que no se venda ninguno más, por pero favor. ¿Cómo te atreves a meterte con un compañero de esa manera? Pau Noi, ¿quién es Pau Noi? Por cierto, estamos mezclando temas, pero lo estamos haciendo para intentar darle un poquito de... Esto parece que lo hagamos así sin darnos cuenta, sí. Pero realmente es una manera de ir introduciendo temas. Exacto. Pau Noi. Pau Noi. Godoy, infórmanos, ¿qué ha pasado con Pau Noi? Pau Noi es el último enchufatis de esta gente de Barcelona en común. Fichaje, no, enchufado. No, hombre, no. Aquí ha entrado directamente el viernes y parece ser que con 59 años. No sé si es para tener una jubilación dorada. ¿Qué pasa? ¿Que la gente con 59 años no tiene derecho a encontrar trabajo? Sí, tiene derecho a encontrar trabajo, pero no a dedo. Ah, que eso, lo han metido a dedo. ¿Y dónde lo meten? ¿En autobuses? ¿En metro? ¿O no sabemos? Bueno, parece ser que entra como asesor adjunto del consejero delegado, un cargo nuevo. Porque eso no existe. Yo me he estado mirando el nomenclator de cargos que tenemos. Recordamos que Pau Noi anteriormente había sido miembro del Consejo de Administración de TMB, de Metro y Autobuses. El hombre también era asesor, creo, de la AMB, del Área Metropolitana de Barcelona. O sea, es un hombre que viene de iniciativa, es un hombre que tiene que saber mucho, muchísimo. Es ingeniero. Tiene que saber mucho más que nosotros tres juntos. Articulista del diario El Periódico. Al día a mediados de octubre hizo un mega artículo a favor de las bondades del tranvía. Sí, aquel artículo que empezaba que como estaba en el programa de Barcelona al Común la apertura del tranvía por la Diagonal, pues que el tema ya estaba resuelto, ¿no? Pues digo, joder, un tío súper inteligente, sí, ya lo digo. Porque le ha dado por sumar todos los votos. Son muy listos estos. Son ingenieros, hombre. No, ya sabemos que tiene que ser súper inteligente. Aparte de que tenemos diferentes opiniones del tranvía, ¿de dónde viene la animadversión que tenemos contra este personaje? Alguno dirá, es que lo tratáis mal. No. Bueno, pues ¿de qué viene esto? Esto viene ya de hace algunos años, cuando teníamos el conflicto por los 2 días, pues que este señor, su organización, la PTP, su organización subvencionada, que no creáis que solo sale de la cuota de sus afiliados, pues sacó un comunicado en el que le exigía a la Generalitat que pusiese más servicios mínimos, ¿no? Nosotros ¿Y este es de iniciativa? Sí, nosotros estábamos, acordaros, en huelga, estábamos soportando las cargas de la policía, estábamos soportando cómo nos atacaba la prensa, estábamos soportando el montón de sanciones que tuvimos, estábamos soportando que nos están también quitando naturalmente el sueldo, y bueno, sale este hombre de izquierdas, que se tiene que levantar todos los días a las 4 de la mañana para demagogo, su trabajo. Demagogo. y sale diciendo eso, ¿no? Que hay que meter más servicios mínimos. Chulo. Bueno, realmente... Hombre, sería todo un detalle por su parte, que ahora, sin tener que descubrirlo aparte, que nos dijera directamente él cuál va a ser su salario. Ya lo dirá, hombre. Yo creo que lo tiene que decir. No lo dijo el Cañas. Sí, bueno, sí, pero entra a trabajar con él en su equipo, ¿no? No hemos dicho pero que era... Pero recordar que Barcelona en Comú tiene un código ético para sus cargos políticos, que creo que ninguno puede cobrar más de 2.000 euros. Y, por ejemplo, la Colau, la Ada Colau, si miráis lo que cobra, cobra menos que su secretaria del ayuntamiento, porque ella tiene... Uh-huh. Pero los gestores de empresas públicas, sí, los estos que están colocando, no tienen ese código ético. Por eso, entre otros, el consejero delegado pues cobra 105.000 euros. Eso es bastante mal, el ¿no? Enric Cañas. El Enric Cañas. Eso pese a la rebaja del 40%, ¿no? Sí, con eso ya sabemos lo que cobraba el otro. Vale. Pues un asesor, yo no sé si eso hay que aplicarle al código ético, ¿no? No, no creo que se lo apliquen. Claro, pero bueno, tampoco es como no sabemos nada, a no ser que como ya en la próxima reunión del convenio, venga ya la empresa, nos dé los salarios de todos los fuera de qué convenio. Qué inteligente es, Godoy. Y ahora ha introducido ya el tema convenio. Convenio, sí. Porque hemos pasado. Sí. Lo que se me ocurre a mí es que, joder, nos están negando, con perdón de la expresión, ¿eh? Perdonado. El aire que respiramos con el tema del convenio, porque no quieren subir nada, quieren meternos una mutua privada con nuestro salario. Quieren desviar parte de las posibles subidas de la masa salarial hacia un plan de pensiones privado y resulta ser que, bueno, lo que hay alrededor del señor Enrique Cañas se va engordando como un globo. No sé hasta dónde podrá dilatarse el globo, pero cada vez hay más gente metida ahí, todo relacionado con su, digamos, grupo o lobby, como se quiera llamarlo, que era la PTP y un tema de movilidad que había. Y también recordar que tenemos a un antiguo alcalde de Gavà trabajando en TMB. Sí, que en su momento, que lo que fue en el 2014, dijo que renunciaba al cargo porque se iba a lo privado. Sí, sí. Bueno, estaba también investigado por antifraude. Oye, pero ¿por qué criticáis a todo el mundo? Hostia, es que... Porque es que es lo que pasa con el señor Gallego de Comisiones Obreras. Una cosa es hablar sobre el discurso del mundo y otra cosa es ser un ejemplo. Y otra cosa es ser consecuente con lo que uno hace o dice, ¿no? Y bueno, entonces... Bueno, pues yo no aguanto este tipo de hipocresía, ¿no? Yo ya estoy un poco cansado de esta hipocresía. Entonces, señor Balsera, el antiguo alcalde de Gavà, que en teoría iba a agotar su legislatura, también, creo que era alrededor del verano, entró como un trabajador de TMB y entró, y él tiene una empresa relacionada con un tema que se llama Smart Cities. Smart Cities tiene que ver con una historia de medidas, o sea, medirán cuántas veces abrimos los contenedores de basura. Bueno, es un tema de información y parece ser que la Comunidad Económica Europea tiene previsto destinar un montón de fondos europeos a las Smart Cities. Bueno, si vale. Vamos intentando moldear todo este tema que hablamos de Enric Cañas, el tranvía, la PTP, el tema de movilidad, el señor exalcalde de Gavà, ostras, es que se nos monta una pelota. Y lo juntamos con la DKV. Exacto, con la DKV, ¿seguros? Seguro. O la DKV. Seguro. ¿Seguros? Seguro. Seguro. Seguro, vale. Información fresca. Vale, vale. ¿Qué es eso, DKV? Y hablamos ya del convenio. Entramos a hablar del convenio, hombre, que venga. Estáis hoy aquí un poco tontorrones. Va. Bueno, la primera noticia que tenemos que dar es que anularon la reunión de convenio. Del jueves pasado. Del jueves pasado. ¿La anuló quién? Bueno, aquí... ¿Me dejas enrollarme o bueno, te resumido? Doy un minuto o dos. Bueno, recibimos... Un día antes recibimos una nota de la secretaria de actas en la que nos decía que por petición de la mayoría sindical se anulaba la reunión del jueves este pasado. Nos extrañó mucho eso. Llamamos a la dirección de la empresa. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que se anula esta reunión? Porque no nos creímos que fuese la mayoría sindical. Y sí, fue la empresa quien había pedido al mediador que se anulara porque quería tener tiempo para hacer una propuesta. Bueno, yo no sé si es un tiempo que necesita para pastelear con sus sindicatos o realmente es para hacer una propuesta. Total, que la reunión se ha aplazado y la próxima reunión va a ser el jueves que viene. Jueves día 12, ¿no? Jueves día 12 a las 10 de la mañana allí en el polígono Gornal. Una pregunta tonta. O sea, si hay un señor y un montón de gente o una señora que toma acta de lo que sucede y en teoría los acuerdos que se toman en la mesa anterior se tienen que cumplir, ¿cómo narices llega el momento de juntarse la mesa negociadora y alguien le da por desconvocarlo? Es así. Así está funcionando la negociación. Desde que tenemos esta nueva mayoría sindical, aquí se permite todo. No trabajamos con gente seria. pero parece que tanto dirección como Tridente están en la misma... Bueno, parece no. Evidentemente están en la misma sintonía y entonces se permiten estos deslices. Que como dices tú, cualquier acuerdo de un pleno, de una negociación de convenio, es de pleno. Solo lo puede modificar el mismo pleno. Hombre, a no ser que nos muramos la mitad y haya que cambiar la reunión, ¿no? Pero porque uno diga que, oye, que no, pues habrá otro que puede venir por ti. Todo el mundo tiene sus agendas y sus historias. Vale. Entonces, ya concretando en el convenio, ya hablamos el último lunes de la última reunión, que sigue siendo la última reunión. ¿Y por dónde van los tiros? Muy graciosa, pero a la vez muy, muy locuaz. Y muy por dónde van los tiros, la última hoja del Tridente, en la que dice algo que enseguida me vas a rectificar tú. Dime que avanza en la paga de objetivos. ¿Sí? ¿Qué es eso de la paga? ¿Desde cuándo tenemos paga nosotros de objetivos? Será la prima, ¿no? La prima de objetivos. Y es muy curiosa la hoja porque dice que se está avanzando y que hay acercamientos en varios puntos, ¿no? En la paga de objetivos, en la jubilación parcial, en la formación dual, en los calendarios laborales, en la normativa de escogida, en los beneficios sociales y en la vigencia del convenio. En todo eso hay avances, ¿no? Y ahora yo... No te rías, hombre. Perdonad, las risas en directo no quedan muy bien, pero es que no se me ocurre otra cosa. Pero es que se nos están riendo en la cara, de verdad. A ver, ¿en qué hay avances? Formación dual, sí, es verdad. Es una cosa que tenían ellos en su plataforma. Sí. Es una forma de precarizar. Precarizar más el puesto de trabajo. Ellos mismos, sus sindicatos, fueron los que, por acuerdo con la asamblea, con la dirección, metieron la VPT. Con la VPT desaparecieron las categorías, también desaparecieron los aprendices. Los aprendices que entraban en autobuses, pues entraban con una categoría, pero ya con un horario y cobrando. Iban aprendiendo el oficio. Ahora con la formación dual entrarán, si cobran algo será mínimo. Entre 250 o 300 euros como mucho. Y harán lo mismo que hacían antes los aprendices. Con lo que, bueno, bravo, han conseguido algo importantísimo. Respecto a la jubilación parcial, hay un avance grandioso, lo que tenemos. Guay, fantástico. Lo que tenemos. Muy bien. Vale. Y después otra cosa que sí que les quieren dar, pero parece que no encuentran la manera, porque ahí se están encontrando con CGT, que es el tema del plan de pensiones, ¿no? Ahí siguen insistiendo que parte de nuestro salario vaya para el plan de pensiones, pero eso lamentablemente para ellos tiene que ser la comisión de control del plan de pensiones la que acepte, ¿no? Sí, y ahí, que CGT esté en la comisión de control, naturalmente eso nos aprobará. O sea, que somos garantía de algo mientras estemos en la comisión de control del mientras plan. Mientras estemos en la comisión de control del plan, sí. Y la dirección de la empresa, yo creo que ya lo sabe, ¿no? Que nosotros, como CGT, estando dentro de la comisión de control del plan de pensiones, no le vamos a firmar. Por eso, en las próximas elecciones del plan de pensiones, adivinar contra quién van a cargar a saco. Bueno, y a quién van a poner. Mientras estemos en el plan de pensiones. Mientras que la plantilla lo sepa y sepa lo que voten. Sí, pero escuchad, volviendo al convenio, ¿qué no le vamos a firmar? No le vamos a firmar el desvío de parte de la masa salarial al plan de pensiones, porque jamás tenemos esa capacidad, para eso estamos en la comisión de control. Un pequeño resumen, ¿por qué tenemos un plan de pensiones en autobuses? Tenemos un plan de pensiones porque antiguamente la gente en autobuses se jubilaba con 60 años, pero se jubilaba solo con el 60% de su base reguladora. Había, por negociación de convenio, un complemento de jubilación que equivalía al 20%. Entonces se iban con el 80%. Bueno, ese 20% por ley tuvo que salir fuera. ¿Pero para qué servía eso? Para jubilarte antes, no para tener más dinero cuando te jubiles. Y nosotros seguimos en la misma línea. Ahí está. No queremos que nos quiten sueldo para planes de pensiones. Pero volviendo al convenio, algo que a mí, ya lo dije el otro día, algo que nos irritó muchísimo, y cuando lees lo que escriben esta gente todavía te irritas más, que dice, se avanza mucho, estamos acercando posiciones. Yo cuando me miré la plataforma del Tridente no vi por ningún sitio eso de seguro de colectivo de salud. ¿Lo de la mutua privada? Sí. ¿Vosotros lo habéis leído, eso? No. No, ¿verdad? No, por cierto, la periodista del País también ha flipado muchísimo, sí. Diciendo, bueno, era su argumento, ¿cómo es posible que una empresa pública desvíe el dinero de sus trabajadores a una mutua privada? Pero imagínate, Ramiro, ni tan siquiera tú sabes que Comisiones Obreras y UGT son unos sindicatos de servicios. Son empresas sindicales, sí. Te ofrecen un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero jamás se han atrevido a ofrecer dos cosas. Una es la salud privada, uh-huh, y otra es la enseñanza privada. No se han atrevido porque eso va contra sus principios teóricos, ¿no? De, uh-huh, de clase obrera. Joder, pues resulta que en autobuses van más allá y llegan a escribir algo así como, mira, os lo voy a leer lo que han puesto. Seguro colectivo de salud, que es el que más rentabilidad daría, ya que la contratación por parte de la compañía tendría muchas más ventajas que un seguro individual. O sea, ya le están diciendo, bueno, ya lo tienen pactado, ¿no? Empresa, contrata con DKV, ya decimos hasta la palabra, DKV, contrata, que nos saldrá más barato, que nos saldrá porque lo tendremos que pagar nosotros, ¿eh? O sea, que ese seguro nos lo descontarán de nuestro salario. Sí, sí, sí, de tu antigüedad, en concreto. Vale, vale, vale. Y el que no tenga antigüedad, pues yo me imagino que no podrá tener seguro. Es que es así, ¿no? Sí, claro. Perdón. Sí. Pero es que, no, te irán poniendo en negativo, pero cuando vayas sumando antigüedad... Claro. No. La propuesta de la empresa es que te lo descontarán de la antigüedad. Creo que voy a hacer un araquiri a la inversa. El primero que pille, labro la barriga. Es que es así. Hombre, bueno, pues estos sindicatos de clase lo ven como algo positivo. Lo único que ven negativo es que no lo descuenten de la antigüedad, porque la frase con la que empieza en su hoja, sí, es contundente. Se avanza en la paga de objetivos, pero la antigüedad no se toca. Pero sí que está plena de errores esa frase. ¿Qué paga de objetivos? Prima de objetivos, ¿vale? ¿Y quién ha dicho tocar la antigüedad? Exacto. Si la empresa lo que te ha dicho es que no te la toca. Solo si tú voluntariamente estás de acuerdo, podrás meter parte de tu antigüedad al cheque guardería, al cheque transporte o al seguro privado. Alucinante. Esto es lo que nos ha hecho otra vez volver a tocar a quien tenemos que tocar. Es decir, pero lo que decías tú, Ramiro, ¿cómo es posible que en una empresa pública que ahora está gobernada por lo que desde el PP dicen la izquierda radical abertzale, que casi somos amigos de la ETA y de no sé quién más, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que aquí estemos dándole alas, ya digamos la empresa, a DKV? Uh-huh. Desde luego la gente de DKV se tiene que estar frotando las manos. Que le entren de repente 4.000 curritos de autobuses y posiblemente 3.000 de metro. Sí, y hay que recordar que las mutuas a nivel nacional están pidiendo que sean ellas las que puedan controlar también las bajas y las altas. Solamente para que encima nosotros, ¿no?, directamente vayamos y nos metamos de cabeza dentro de una mutua. Uh-huh. Pues de ahí, inteligentemente, lo hacemos para que la gente se... Ahora lo marcamos para que la gente se dé cuenta. Pasamos al siguiente tema, el de las mutuas. El de las mutuas. Pero no sé si antes tenías pensado meter pues sí, pero como os enrolláis tanto, se me va el tiempo. Y yo tenía una cancioncita de una mujer que me gusta muchísimo su voz y ella misma. Pero también. cortita. Bueno, pues son 3 minutos, pero vamos a poner un ratito de los Taúres Zurdos. Sí, porque ya está bien de convenio. Exacto, sí. Taúres Zurdos... la noche es, y ahí va esa canción fantástica, una voz femenina, decíamos como homenaje un poquito al acto este que hubo en Madrid este sábado pasado, Aurora Beltrán en toda su dimensión. We'll be right back. no, un poquito de Aurora Beltrán. La verdad es que esta cancioncita que teníamos preparada ha salido un espontáneo por ahí y se nos ha mezclado. Nada de música femenina. El directo, es lo que tiene el directo. Bueno. El directo en manos de Ramiro. Exacto. El día que esté el directo o el director en manos de otro, ya veremos. Bueno, venga, va. Vamos a ver, ¿cuál era el siguiente tema que teníamos ahí? Pues el que ha sacado el compañero Godoy, las mutuas. Mutuas, mutuas. Y el ICAM, ¿no? Uh-huh. Que ya está bien, ¿no? Que ya está bien de que encima en nuestra empresa nos quieran pasar a todos a la sanidad privada con el peligro que eso conlleva, con cómo nos van a controlar y todo eso. Cuando yo creo que lo que tendríamos que estar defendiendo es con uñas y dientes, es seguridad social, es medicina pública, igual que los otros servicios que estamos reclamando siempre. La sanidad, el transporte, la vivienda, son temas que los trabajadores, las trabajadoras, siempre hemos luchado por ellos. Uh-huh. Lucharon nuestros padres, nuestros abuelos, lo fueron consiguiendo, y ahora, por cuatro sindicalistas, pues yo creo que no lo vamos a perder. Hay una campaña iniciada por CGT a nivel de Cataluña que ya está empezando a tener recorrido, pero que va a tener dos días importantes. Es una campaña que se llama, con el título, de Aturem els abusos de las mutuas y del ICAM, ¿no? Se está pidiendo la abolición de las mutuas y se está pidiendo que el ICAM realmente deje de tratarnos como mercancía y nos trate como lo que somos, trabajadores que si caemos en una enfermedad, si tenemos una invalidez, por lo que estamos exigiendo es que se nos reconozca y que por tanto también se nos pase al cobro de la invalidez, que es lo que tocaría. Y es lo que tenemos escrito en todas partes. Me estoy enrollando un poco porque estoy buscando una cosa que no me sale. Y lo que no me sale es lo que tendría que decir. Pero lo voy a decir ahora. Esta campaña tiene varias citas, pero de la más importante, ya la hemos dicho aquí, la volvemos a decir y la iremos repitiendo, porque nos encantaría que vinieras con nosotros, que se juntara mucha gente allí para que se dieran cuenta en el ICAM de que la clase trabajadora está hasta las narices de que nos traten como mercancía. Y desde CGT se convoca a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la gente que ha pasado por el ICAM, a toda la gente que tiene a compañeros y compañeras que les han sido denegadas pensiones, invalideces, por un tema absolutamente que no tiene nada que ver con la medicina, sino por un tema económico, pues que venga el día 3... Estoy mirando el número, Avinguda Vallcarca 169, justo delante del ICAM. La convocatoria, la repito, 3 de diciembre a las 11 horas de la mañana, concentración delante del ICAM. Avenida Vallcarca 169. Nos vamos a juntar allí el máximo de gente para reclamar nuestros derechos, algo muy importante. Sí, recordad que también hasta hace poquito, no sé si ahora estaba la Nati allí acampada, sí que está todavía, era una muchacha que tenía una enfermedad un caso ejemplar de degenerativa y que estaba allí acampada con una tienda de campaña reivindicando eso, que la querían dar de alta, ¿no? Uh-huh. No le reconocían su incapacidad y le dieron de alta. Exacto. Bueno, es que estos casos... En autobuses tenemos varios, ya lo sabéis. Es una cosa que estamos reclamando también en el convenio. ¿Cómo puede ser que el ICAM tenga la desfachatez de decir no, tú no estás para conducir, pero no te doy una incapacidad que te meta la empresa en otro sitio? Claro, y la empresa dice, oye, si yo te contraté a ti para conducir, pues te despido. Si no me sirves para conducir, pues te despido. Y bueno, estamos entre dos aguas, es decir, o arreglamos en la empresa o arreglamos en el ICAM. Nosotros somos de la opinión que hay que arreglarlo en el ICAM y reforzarlo con el acuerdo de la empresa. Por eso insistimos, día 3, Uh-huh. 11 de la mañana, importantísimo. Todos los que podáis, apuntároslo en vuestra agenda y nos vemos allí. Sí, recordamos la otra cita que comentaba Godoy, esta cita judicial por el juicio este... El día 16. El 16 de noviembre a las 9 y media. Pero eso es un acto judicial. Sí, eso sí, no es, pero bueno, hay gente que le gusta asistir. Pero es subir arriba, firmar un papel, uh-huh, ratificarse en la querella y dar poderes al procurador. No es que vayan a hacer nada más. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ¿eh?, nos despedimos. Hasta las 8. Hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. Nos escuchamos en directo en Radio Contrabanda en el 91,4 de la FM. Gracias, Godoy, por venir. Buenas tardes a todos. Gracias, Mercader, por venir. Gracias a ti, Ramiro. Venga, caña al mono, mojinos escocidos. Mi jefe es un cabrón, para que no se les olvide. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.